noches. Tengan todos ustedes bienvenidos a una emisión más de su programa Sin Límite al Miedo. En ausencia de nuestro buen amigo Adrián Medina, su servidor Javier García Zapata, tengo el honor de acompañar a Perla. Hola, buenas noches y bienvenidos a un programa más de Sin Límite al Miedo. Toño. Buenas noches y esperamos que ahorita nuestro compañero y colaborador Adrián nos esté escuchando. Prometió estarnos escuchando desde la bella y hermosa Guadalajara. La perla tapatía. La perla tapatía. Para usar el lugar común. Bueno, ¿qué tenemos hoy, compañeros? Que la gente está ansiosa, está sube aquí el ¿cómo se llama, Toño? La estadística de escuchas. Vamos bien. Gracias. Bueno, más que nada hoy, principalmente le damos la bienvenida a todas las personas que ahorita nos están acompañando. Y recordarles que la forma de conectarse, de contactarse con nosotros es a través de el correo electrónico sinlimitealmiedo@hotmail.com y a través de nuestro teléfono en cabina, el 449-2242-430. Tenemos hoy una historia espeluznante. La lechuza. La lechuza. ¿Es una historia o es un elemento, más allá si mítico, pero que está presente casi en todos los cuentos, leyendas, historias, acontecimientos, hechos y deshechos de terror, Toño? Es místico. ¿Místico? Místico. Es la razón. La razón de que normalmente en las lechuzas se apropia la bruja. Ajá. La persona que quiere hacerle mal a un ser. No es la bruja del Chavo del Ocho, ¿verdad? No, este es una bruja de veras. Este sí es una bruja, sí. También tenemos nuestros correos electrónicos, contestarles las preguntas que nos hacen los compañeros, la gente que tan amablemente nos escribe, y recordarles que tenemos la promoción de las dos cartas astrales. Próximamente, gracias a Toño, que nos va a poner un programa aquí, la gente va a poder ver las fotografías. Ya no las vamos a describir, sino que ya las van a ver, las van a palpar. Ah, okay. Las van a poder bajar. Ajá. Si ellos gustan. Van a estar ahí junto con la Galería del Terror de si ya no hay respeto, yo creo, ¿no? No, es bueno, en una parte, pero algo similar. Algo así, vamos a tener ahí todas las fotografías y todo lo que tenemos programado para las todos. Las iremos subiendo conforme vayamos hablando de ellas. Y conforme las vayan mandando. Como nos las envíen. Sí. Bueno, muy bien, Javier. Adelante, Carlita. Nada más recordarles que nuestro correo electrónico es sinlimitealmiedo@hotmail.com y estamos en línea para que platiquen con nosotros, y nuestro teléfono es 449-2224-30 para que estén en contacto con nosotros. Por ahora ahí estamos en el Hotmail, ¿no? De Metro y de Sin Límite al Miedo. ¿Vamos a un corte, Toño? Un corte comercial. Regresamos en un par de minutos con ustedes en este su programa Sin Límite al Miedo. Adelante, para el patrullero 777.5. Aquí el patrullero 777.5. ¡Somos Copa! Váyase de volada por unas super hamburguesas, ¿no? ¿De dónde quiera que se las traiga? Pues de super hamburguesas Los Panchos. Jefe, ¿pero dónde están ubicadas? Pregúntele a la chupomandante, ella tiene los domicilios. Adelante, la chupomandante. Adelante, chupomandante. ¿Dónde se encuentran ubicadas las superhamburguesas Los Panchos? Están ubicadas en Canaria 2439, Infonavit, Pilar Blanco. Chupomandante, pero me encuentro rete lejos. Pues vaya al otro, Arqueros 209, Vistas del Sol, y dígale a la señora Patti que nos mande unos salchipulpos. Enterado, chupomandante, voy volando. Váyase en la patrulla, porque si no se cae. Tacos Ale. Si te gustaría probar los mejores tacos de Aguascalientes, ven con nosotros. Tenemos un amplio surtido de tacos en de suadero, pastor, chorizo, bistec, cabeza, costilla y buche. Y estamos ubicados en Cultura Maya, esquina con Tarahumara, en la colonia Los Miradores. Te esperamos. Ven con nosotros. Atendido por su propietario, César Esparza. Dando forma a los nuevos contenidos digitales en el centro del país. Metro Aguascalientes Radio. Transmitiendo desde la ciudad de Aguascalientes en pleno centro de la República Mexicana. Una producción de MetroAguascalientes.com. La radio en Aguascalientes ya cambió. Los medios convencionales ya no son confiables. Ahora es el momento de mantenerse informado en línea. Escuche de lunes a viernes, a partir de las 8 de la mañana, Radio Metro Matutino, el primer noticiero digital en el centro del país, conducido por Antonio Zapata. La noticia como debe ser, sin compromisos, interactiva y confiable. Solo en MetroAguascalientes.com. Son las 9 de la noche con 17 minutos en la ciudad de Aguascalientes, Aguascalientes, centro de México, desde donde estamos transmitiendo a través de MetroAguascalientes.com, su programa Sin Límite al Miedo. Toño. Y empezamos con las cortinillas de lo insólito a través de la bella voz de Perla. Los televisores de pantalla plana son cada vez más delgados y costosos. Los televisores de pantalla plana, muy vendidos en Norteamérica, se han vuelto increíblemente finos, con un espesor casi imperceptible, además de 3D. Sony presentó en el Salón de la Electrónica de Las Vegas, Consumer Electronic Show, una pantalla de material orgánico electroluminiscente, con solo 3 centímetros de espesor, bastante flexible y muy costoso. El lanzamiento de estos televisores OLED se hizo esta semana en el mercado de Estados Unidos con un precio de $2,500. Sin embargo, José Albanés, representante de Sony, indicó que los precios bajarán. Samsung, por su parte, también presentó su televisor OLED, que se lanzará al mercado en unos 2 años, mientras Pioneer mostró un televisor de cristal líquido LCD de 127 pulgadas y 9 milímetros de espesor, que estará a la venta en unos 3 años. ¿Qué te parece, Javiercito? Impresionante. Lo que pasa es que luego ya las cosas van haciéndose más pequeñas cada vez, y el asunto es que de un día para otro son obsoletas, y cuando tú quieres estar actualizado te cuesta mucho dinero. Mira, por ejemplo, las memorias ahora, y esto también es común, que la gente trae en un lado su celular y colgado al cuello su memoria, su USB, ¿no? Yo compré uno hace tiempo, me costó algo así como $350, y date cuenta que a la semana, a los 15 días, andaba en 120, o sea, sí. Así de ese tamaño están las cosas. Igual que los celulares. Bueno, Javier, si te vamos a seguir con nuestros primeros 4 signos del zodiaco, presentados por nuestro amigo Toño, y que nos los envía el maestro Halim. Buenas noches y comenzamos. Aries, 22 de marzo al 20 de abril. Por fin la revolución te hará justicia. Hoy arreglas esos problemas que te tienen intranquila. Tus números para hoy son el 4 y el 9. Tauro, 21 de abril al 21 de mayo. Tienes negocios en puerta, aprovecha el momento. De fortuna, tus números de la suerte para hoy son el 3 y el 1. Géminis, 22 de mayo al 21 de junio. Hay una persona que te desea hacer una invitación, acéptala. Es un buen momento para iniciar una nueva relación. Tus números de la suerte son el 4 y el 7. Cáncer, 22 de junio al 23 de julio. Por fin te pagan ese dinero que te deben. Aprovechalo y cuídalo. Tus números para hoy son el 2 y el 6. ¿Regresamos? Mira, Toño, tenemos varios correos y nos mandan uno. es Luis de Tampico. Dice que porque su negocio era excelente en las ventas y de un tiempo para acá fue decayendo. ¿Qué podría hacer? Ay, caray. Bueno, mira, tanto como darte una receta mágica, no la hay. Sería mentiroso si te dijera, mira, que prende, que haz, que reza. No, yo lo que te puedo aconsejar, y esto para todos los amigos que tienen negocios o comercios, es que cuando barran la calle, nunca metan la basura de la calle para dentro de sus negocios o sus casas, ya que con esto están ustedes invitando al mal, a la persona, o si les tiran algo en la calle, ustedes mismos le están dando la entrada a su casa. También una recomendación que les doy mucho a la gente es que barran desde la parte de atrás hacia el frente, trapeando de la misma manera, y el agua con la que trapearon, rieguenla en la banqueta y bárranla para abajo de la banqueta de la calle, para que así sus negocios sean saneados. También te recomiendo, por decir, no sé, si es católico, que te vuelvan a hacer otra bendición, si no, una visita de tu pastor, que te hagan oración. ¿Para qué? Para que liberen las malas vibras que hay o que puede haber en tu negocio. Espero que quede contestado tu pregunta. Y el siguiente correo dice, bueno, es de Tania de Tabasco. Dice que en su casa encontraron huesos, los llevaron al panteón, pero se siguen viendo sombras. ¿Qué pueden hacer al respecto? Ah, caray, muy interesante tu pregunta. Mira, yo te voy a dar un consejo. Aquí sí, el encontrar huesos en una casa o en una finca o en un terreno, el llevarlos al panteón es darles el descanso. Si estas personas o estos entes no han descansado, es porque aún hay algo ahí en tu casa que los esté deteniendo. Yo te recomendaría que en sueños les pidieran a estas personas que les dijeran qué hacer. Si no quieren contestar, te recomiendo que te compres tres velas blancas, veladoras blancas, las pongas en forma de triángulo, en medio pongas un vaso con agua, y con eso decirle, ¿sabes qué? No te quiero aquí, no quiero que me estés molestando, haz favor de retirarte y te ofrezco esta luz para que te vayas, porque aquí no te quiero, pero con la firmeza y la decisión de obligarlos a que se vayan de tu casa. Y nuestro siguiente correo es de Daniela de Nuevo Laredo. Dice que puede haber la posibilidad que en un carro te pueden hacer un mal. Sí, efectivamente, en un carro, en una casa, en un negocio, en tu propia ropa. Es más, hasta en algo que no puede ser tuyo, en un locker donde guardas tus pertenencias, ahí te pueden hacer cualquier daño. Te pueden poner polvos, aceites, lociones, aguas, y te pueden poner mucha infinidad de cosas con las cuales te pueden dañar. Ahora, hay que estar muy seguros de lo que en realidad nos están haciendo, porque yo les he dicho a todo mundo, nomás hay dos tipos de daños: el que crees que te hacen y el que en realidad te hacen. Hay que tener mucho cuidado, porque mucha de la gente maneja mucho la psicología en decirte, te vas a morir, y te mueres porque nomás estás pensando en que ya dijo esa persona que me voy a morir y me voy a morir. Yo les recomiendo que consulten a una persona que se dedique a esto, pero que sea honesta, abusados con los charlatanes, ¿sí? Pero contestando tu pregunta, sí, efectivamente, en un carro. Si el carro, es modelo reciente y te está falle, y no encuentras el motivo, o lo llevas con el mecánico y el mecánico te dice, no, pues es que todo está bien, lo escanean y dicen, no, ¿sabes qué? No me presenta ninguna falla. Y de repente se te apaga, de repente se te queda sin frenos o se te acelera de más, cosas como esas, ten mucho cuidado, porque lo más seguro es que sí, te pudieron haber hecho algo. Fíjate, Toño, que en una ocasión a mí me platicaron que una persona en México acaba de comprar su carro, lo sacó de agencia, y era de las personas más precavidas para manejar, y que en una semana tuvo 2 accidentes. ¿Crees que esté relacionado a algo así? Lo más seguro es que sí, Perlita. Y más si cuando se subía al carro, esto es muy común, cuando entras a un lugar donde hay algún mal o algo malo, vas a sentir escalofrío, o vas a sentir los vehículos fríos, vas a sentir los vehículos pesados. A gusto, Javier, ¿eh? No te vayas a llevar a mis fantasmitas de aquí, ¿eh? Esos son propiedad de la cafetería Las Delicias. Cuando estás sintiendo que llegas a un vehículo, normalmente todos conocemos nuestros vehículos. Si yo llego a mi vehículo, lo prendo y de repente empiezo a sentir mucho frío y el vehículo estuvo todo el día en el sol, eso es extraño. Esas son las señales de advertencia que debes de tener. O si al momento de arrancar lo sientes pesado, porque como conoces tu vehículo, sabes la potencia que traes, empiezas a notar detalles. Esas son las características principales de cuando a un vehículo le están haciendo daño. ¿Puedo hacerte un par de preguntas, mi querido Toño, al respecto? Déjame presumirte que por fin me compré un carro el año pasado. Después de mucho batallarle, me costó mucho trabajo porque hoy fallaba un documento, ya sabes que el buró de crédito, etcétera. Por fin lo saqué. Y bueno, esto tiene que ver con un sueño. Lo he tenido 2 o 3 veces que voy en una pendiente y me cuesta mucho trabajo subir, que se me hace muy pesado el carro. Eso es lo onírico. El asunto real es que mucha gente, no sé si de buena fe o pensando que no me lo merezco, yo digo ahora que me lo merezco y que pasó mucho tiempo para que lo hiciera, vieras, tiene un chorro de tallones en las defensas, pasan y me lo rayan, todo el mundo me lo chulea porque me parece que es un carro, no porque sea mío, sino porque en sí es un carro bonito, pues, una buena línea. Pero yo les digo, ya no me lo chuleen, carajo, es que cada vez que me dicen qué bonito carro, se le poncha una llanta, tiene un pinche tallón, un tallón o alguna onda así, entonces así como que eso me inquieta. Mira, Javier, desde el momento en que me empezaste a decir que tuviste muchos problemas para obtenerlo, la envidia eso es una energía, eso es lo negativo, ¿sí? Que el hecho de que tú tengas o obtengas un bien, ¿sí? Y que te lo empiecen a envidiar, van a empezar como en tu carro. Vamos, a veces, pues bueno, estamos manejando, estamos expuestos a un tallón, estamos expuestos a dar un golpe, o lo que yo les digo, ¡ay, se dieron un besito! Uh-huh. Cuando nomás das el recargón, un golpe de aire, ¿sí? Yo, me pasó algo muy parecido cuando yo compré el primer vehículo, un vehículo viejito, ¿sí? Era un Datsun 84, que todavía hasta la fecha lo conservo. Véndemelo, es clásico. No, vieras qué buen carro. Sí, cómo no. Pero empecé a tener problemas, empecé a tener dificultades con el carro. Dicen que casa de herrero hasta donde palo, hasta que no me puse, le hice una protección, lo protegí completamente mi vehículo. Hasta la fecha, Javier, ¿sí? No se le ha metido un peso a ese vehículo. Toño, entonces a este amigo nuestro de Nuevo Laredo y a tu servidor, pues danos alguna sugerencia para protegernos de estos rollos, porque de veras, insisto, casi cada vez que alguien me dice que está tu carro y siento que hay ahí un, te lo dicen con colita, algo me pasa, simple si quieres, pero que finalmente va dejando huella y te va deteriorando y te va depreciando tu propiedad. Okay, bueno, mira, vuelvo a decir, no me gustan las recetas mágicas, pero eso les va a funcionar. Consíganse aceite de San Ignacio, aceite de San Cipriano y de quitadaños. Son tres aceites que se mezclan a partes iguales, y vas a poner una crucecita en el frente, en cada una de las puertas, crucecitas chiquitas, no vayas a aventar la bendición papal,

Tenemos nuestro teléfono, el 449-2242-430. Y recordarles a nuestros radioescuchas de la promoción que hay de las dos cartas astrales, que se va a ganar la mejor foto que nos envíen y la mejor historia que nos envíen también. O que vengan directamente aquí a Acueducto 108, a Colonia La Salud, a contárnosla en vivo. ¿No puedo participar yo con el susto que me dio su niño aquí? Ah, no, no, no. ¿Conté en vivo? Antes que nada, Javiercito, le queremos mandar un saludo a nuestro compañero Adrián, que nos dice que nos está escuchando desde Guadalajara, que también nos están escuchando sus primos y sus sobrinitos, y muchos saludos a ellos. Y vamos con Toñito con los otros cuatro siguientes signos. Saludos, Adrián. Leo, 23 de junio al 23 de agosto. Deja de sufrir por esa persona que no vale la pena. Tú eres una persona maravillosa. Tus números para hoy son el 5 y el 0. Virgo, 24 de agosto al 23 de septiembre. Viajes en planeación. Pronto saldrás de vacaciones. Diviértete. Tus números para hoy son el 6 y el 8. Libra, 24 de septiembre al 23 de octubre. Una persona del pasado regresa a tu vida. No creas todo lo que te diga. Te está engañando. Tus números para hoy son el 4 y el 6. ¡Ahí viene el bueno! ¡Lotería! Aprovechados. Escorpión, 24 de octubre al 24 de noviembre. Tienes una propuesta de trabajo, es muy tentadora. Piénsalo dos veces. Los números para hoy son el 4 y el 9. No, pues excelente. Espero que sea más tentadora que otras que he recibido por ahí. Pero se dice que hay que reflexionarlo. A lo mejor dicen que más vale malo por conocido que ¿cómo? Que bueno por conocer, ¿no? Sí, y mira, muchas de las veces, bueno, en lo que tiene el maestro Halim mandándonos sus pronósticos, horóscopos, ha sido muy acertado. Pero volvemos a decirles que el horóscopo es en general, sí, son son 30 días lo que abarca un periodo de un signo zodiacal. Entonces, gracias al maestro Halim y en apoyo al programa de Sin Límite al Miedo, nos ofreció dar dos cartas astrales. ¿Para qué sirven las cartas astrales? Más que nada porque te van a marcar para qué eres bueno, para qué no te metas, qué es lo que más te beneficia. Nos preguntaron una vez que si podía haber compatibilidad con los signos, con qué signo eres más afín, con qué signo te vas a estar peleando más. En este caso, para eso también es el horóscopo, te dice, tus signos afines son fulano, mangano y perengano, ¿sí? Pero una de las cosas que tiene el signo es que tú pudiste haber nacido, como tú dices, escorpión. Son escorpiones, pero de acuerdo a la fecha en que nacimos, tú naciste, en la colita, no sé, ¿cuándo naciste tu perla? Yo, al principio, el 25 de octubre. Y hasta el final, el 20 de noviembre. Bueno, pero vamos a ver qué planeta, qué signo, qué casa te regía en el momento, en la hora en que naciste. Y eso va a marcar tu carácter, tu forma de actuar, tu forma de ser. Eso es lo que te va a marcar. Te va a marcar muy rápido. Pero no a determinar. Sí, lo determina mucho. Es decir, ¿no es uno entonces dueño de su destino? No, sí, eres dueño de tu destino, pero vamos, si por decir, tú eres un escorpión, pero en ese momento te estaba rigiendo Marte, que es un planeta luchista, ¿sí? Y estabas en casa de Acuario, que es un planeta de agua, que es un signo de agua, tu carácter de repente es impulsivo, explosivo, pero regresas a la tranquilidad con una facilidad tremenda. Uh-huh. Una vez que me... Sí. ¿Sí? Entonces, de acuerdo a esto, te va a marcar y te va a regir tu signo. ¿Sí? Eres fuego, eres tierra y eres agua. Cuando una persona llega a complementar los cuatro elementos, son personas que están predestinadas para ciertos trabajos, ciertas misiones aquí. Recuerda que todos tenemos una misión. A veces no la entendemos, o no la comprendemos, o no la llevamos a cabo. ¿Por qué? Porque nos desviamos, andamos haciendo otras loqueras, y no entendemos cuál es nuestra misión en el planeta. No es tarde nunca, Toño, para iniciar, encontrarla. La misión a la que estás destinado. Me refiero porque tú dices los horóscopos sirven un poco para encontrarse a uno mismo, para descubrir, para detectar, para afinar incluso las cualidades, las potencialidades que uno tiene. Y si de esto lo vienes a descubrir a los 60 años, como que ya pa' qué, ¿no? O siempre es importante. Perdón, Javier, por interrumpirte, pero te voy a decir una cosa. Mientras hay vida, hay esperanza. De acuerdo. Y también te voy a decir una cosa, también la carta astral, una de las maravillas que tiene, es que te va a decir, tú eres propenso a estas enfermedades, y si te advierten a qué enfermedades eres más propenso, de acuerdo a lo que te rige, porque te recuerda que estamos regidos por agua, sí, nuestro cuerpo es el 60% de agua, ¿por qué no evitar esas enfermedades? Claro. ¿Sí? Continuamos con Paquita. A ver, Toño, no sé si es algo extraño o qué onda. Por decir, yo con los escorpiones o de plano me llevo súper, súper bien o de plano nos odiamos. De acuerdo a tu fecha de nacimiento, a tu hora de nacimiento, son los signos afines. Es lo que te comento, eso es lo maravilloso de esa carta astral. Pues tú me caes muy bien, pero de entrada me caíste muy bien. Igual, no sé tú, Javiercito. Pero tú me caes de maravilla. Estamos iguanas, rana. Muchas gracias. Hermanito, por favor, no te vayas a tardar mucho porque me traen a carreta. Bueno, Toño, les tengo una grandiosa sorpresa. Nos mandaron una invitación para ir a una hacienda en Teocaltiche, Jalisco. ¿Qué tal, Javiercito? ¿Nos vas a acompañar? No puedo, fíjate, la verdad es que tengo muy apretado mi trabajo. En la mañana voy acá, en la tarde a la secundaria. Pero pues si no, te dijera que gusto. Es un domingo, es un sábado para domingo. Un sábado para domingo, bueno, pues lo considero con muchísimo gusto. Sí, ¿qué hay que hacer ahí? ¿Hay que asustarse? Yo voy. Pues vamos buscando precisamente unos fenómenos paranormales, los cuales me está relatando esta persona. Que de repente estás sembrando y de repente ves sombras por el rabillo del ojo. Y cuando voltea, no hay nadie. Como diría Javier Solís, dices tú, sombras nada más. Pero estas sombras, de repente, le mueven las cosas. Eso, querido Toño, ¿las sombras son necesariamente oscuridad, seres de oscuridad? Dependiendo del color de la sombra. Tú me vas a decir, oye, toda la sombra es oscura, eso es negra, ¿no? Hay ánimas que se representan en blanco, hay ánimas que se representan en rojo, violeta, negro, y entre más oscuro sea el color representado por la sombra, más maldad tiene en ella. Oh, hay que tener cuidado entonces con las sombras oscuras. Oscuras, principalmente. Perlita. Ok, vamos a un corte, Javiercito. Sí, cómo no. Y regresamos con más de Sin Límite al Miedo. Qué bueno que siguen aquí con nosotros, Sin Límite al Miedo. Faltan 15 ya para las 10, pero nos queda todavía hablar de la lechuza y su presencia en todos estos rollos esotéricos. Quédense con nosotros, regresamos. Dando forma a los nuevos contenidos digitales en el centro del país. Metro Aguascalientes Radio, transmitiendo desde la ciudad de Aguascalientes en pleno centro de la República Mexicana. Una producción de MetroAguascalientes.com. La radio en Aguascalientes ya cambió. Adelante, comandante, adelante, para el patrullero 777 y medio. Aquí el patrullero 777 y medio. ¡Se me escapa! Váyase de volada por unas super hamburguesas, ¿no? ¿De dónde quiere que se las traiga? Pues de super hamburguesas, Los Panchos. Jefe, jefe, ¿pero dónde están ubicadas? Pregúntele a la chupomandante, ella tiene los domicilios. Adelante, adelante, la chupomandante. Adelante, chupomandante. ¿Dónde se encuentran ubicadas las super hamburguesas, Los Panchos? Están ubicadas en Canaria 2439, Infonavit, Pilar Blanco. Chupomandante, pero me encuentro retalejo. Pues vaya al otro, Arqueros 209, Vistas del Sol, y dígale a la señora Patti que nos mande unos salchipulpos. Enterado, chupomandante, voy volando. Váyase en la patrulla, porque si no se cae. Los medios convencionales ya no son confiables. Ahora es el momento de mantenerse informado en línea. Escuche de lunes a viernes, a partir de las 8 de la mañana, Radiómetro Matutino, el primer noticiero digital en el centro del país, conducido por Antonio Zapata. La noticia como debe ser, sin compromisos, interactiva y confiable. Solo en metroaguascalientes.com. Tacos Ale. Si te gustaría probar los mejores tacos de Aguascalientes, ven con nosotros. Tenemos un amplio surtido de tacos en de suadero, pastor, chorizo, bistec, cabeza, costilla y buche. Y estamos ubicados en Cultura Maya, esquina con Tarahumara, en la colonia Los Miradores. Te esperamos. Ven con nosotros. Atendido por su propietario, César Esparza. Estamos aquí transmitiendo para ustedes desde Aguascalientes, Aguascalientes, centro de México. Son 21 horas con 48 minutos, un tiempo muy agradable. Saludos para Adrián y para todos y cada uno de los que nos están siguiendo a través de estas ondas cibernéticas. Déjeme mandar unos saludos muy en especial para una locutora de radio que sé que nos está escuchando, y queremos también mandar un saludo para el programa hermano Horror a la Medianoche. Por cierto, Flavio, échale ganas, ayer regresamos el saludo que nos mandaste. Órale. Sí, nos están mandando saludos a través de Horror a la Medianoche, que es el programa hermano de Sin Límite AMED. Estamos rompiendo récord, de audiencia. Ajá. Sigan entrando. Entonces regresamos con las cortinillas de lo insólito de Sin Límite. Y todavía nos faltan signos zodiacales, ¿no? Nos faltan cuatro signos, faltan cuatro y signos, lo mejor, falta la lechuza. La historia de la lechuza. Adelante, Perlita. Gracias. La reina Isabel II se integra a la era de la tecnología. La reina Isabel II parece estar de la mano con los nuevos avances tecnológicos, pues esta Navidad subió su mensaje a YouTube, tiene un teléfono móvil y un iPod, y ha aprendido a jugar con el Nintendo, según publica el diario El París de España, en su edición digital. La reina está fascinada con el Nintendo de su nieto, el príncipe Guillermo. Y aunque hace un par de años la reina no usaba ni una computadora, ahora tiene hasta una BlackBerry. Ya sus nietos han enseñado a la reina a utilizar otras tecnologías, como el canal de YouTube, por ejemplo. De igual forma, a pesar de haber confesado que nunca había usado un ordenador, hoy por hoy la monarca ya sabe navegar por Internet y a enviar correos electrónicos por su BlackBerry, a usar equipos móviles, celulares y su iPod, que le regaló su nieto, el príncipe Guillermo, el año pasado. Ojalá que nos esté escuchando, ¿no? Ya que tiene su BlackBerry. Oye, ¿qué música escuchará la reina? No, ¿sabes qué sería interesante? Saber si hay fantasmas ahí en el castillo. Ah, no, quiero que sepas que una de las zonas que más fantasmas tiene es Inglaterra. ¿Ah, sí? Bastantes fantasmas tienen en Inglaterra, bastantes historias fantasmales. Hay que invitar a la reina para que venga a contarnos una. ¿Qué tal si se gana la carta astral? Ella tiene... Mira, yo tengo astrólogo de cabecera. Yo tendrá, tiene astrólogos. Mira, yo quisiera saber qué representante político de cualquier país del mundo no tiene su gurú o su brujo de cabecera. Y que si alguien me dice que alguien de... Y esto ya me voy a meter en polaca, ¿no? Si alguien de la política me dice yo no, soy capaz de desmentirlo porque al verlo puedo saber si ellos tienen quién los cuide, quién los protege. ¿Por qué? Porque están rodeados de malas vibras, de envidias, de malas voluntades. Es lo que hablábamos ahorita precisamente de tu carro. Sí. Sí. Entonces ellos también tienen que buscar una forma de protegerse y detenerlo. Aquel que me diga que no cree. Además de los aceites que no están de sobra, yo creo que así como que encomendarte a Dios es lo más básico, ¿no? Te estás encomendando a una fuerza superior. Bueno, a una fuerza superior para... Para no meternos en teología. Ok, bien. Sí, ya llámese, como yo les digo cuando vienen a buscarme, ya en lo que creas, en Dios, Alá, Jehová, Yahvé, el nombre que le quieres dar, pero cree en una fuerza superior. Una fuerza superior. A lo que hay en este mundo. Que lo existe. Fíjate, Toño, dice, recordando ahorita algo de que dices que todos tienen su brujo, su gurú de cabecera. Yo en una ocasión fui a Catemaco, Veracruz, estaba en la secundaria, y nos enseñaron varias fotos de artistas, de políticos, de personajes importantes que van y se hacen sus limpias allá a Catemaco. Claro, Perlita, pues es que, mira, si un mal no te hace, si un bien no te hace, un mal tampoco, ¿sí? Entonces, dejen de hacerle promoción a todos los brujos, ¿no? Incluyéndome. Vayan y que les hagan sus limpias, sus protecciones, sus consultas. Si bien no te hace, mal tampoco, dicen las abuelas. Exactamente. Perlita. Ok, Toño, pasando a otro tema, vamos a recordarles nuestro correo electrónico, que es sinlimitealmiedo@hotmail.com. Estamos en línea por quien guste estar platicando con nosotros. Y nuestro teléfono es 449-22-42-430. Recibimos sus mensajes, sus llamadas, lo que gusten. Y recordarles que nos estamos escuchándonos por metroaguascalientes.com. Y seguimos con nuestros cuatro signos. Antes de... ¿Por qué no les das la invitación a que vengan aquí? Exacto, Toño. Queremos invitarlos a que nos acompañen aquí a nuestro programa de Sin Límite al Miedo. Lo realizamos desde la calle Acueducto 108, en la colonia La Salud. Vengan a contarnos sus historias, o si tienen fotos, traigan su CD, su memoria, lo que sea, y estarán participando por la carta astral. Y aquí los esperamos con mucho gusto, y avísenos para tenerles, como dice Toño, su cafecito, sus sillitas, para que estén cómodos y escuchándonos. Por cierto, antes que nada, un error de secretario, secretaria. La persona que iba a venir no viene hoy, va a venir hasta el día de mañana. Tuvimos un error ahí de agenda. Una disculpa, porque les habíamos prometido que venía hoy. Yo pensé que hoy era jueves. Se le borró un día de la semana. Bueno, continuamos. Sagitario, 23 de noviembre al 21 de diciembre. Tienes todo a favor. Juega a ganar, tanto en el amor como en lo económico. Tus números para hoy son el 6 y el 1. Capricornio, 22 de diciembre al 21 de enero. Te dan una sorpresa y tus amigas te felicitan por ese cambio que haces en tu persona. Te favorece bastante. Tus números para hoy son el 5 y el 9. Capricornio, hay que hacer un cambio. Acuario, 22 de enero al 19 de febrero. Por fin se termina esa mala racha que llevas. Ten confianza en tus amigos. Tus números para hoy son el 4 y el 8. Volvemos a lo mismo. No hay fanfarrias, Chihuahua, pero bueno. Piscis. Sí, se rompieron los vidrios. 20 de febrero al 21 de marzo. Momento propicio para jugar juegos de azar y nuevas oportunidades. Tus números son el 4 y el 7. Hermano Adrián, por favor, que me estás escuchando en Guadalajara, hay un número terminado en 7, un número de la lotería. Muy bien, Javier. Javiercito, ahora sí, somos dos contra uno, porque sí, siempre, ¿verdad?, son Adrián y Toño contra mí. Son dos signos, ¿ustedes son y del mismo signo, Toño? ¿Adrián y tú? Y lo peor, lo peor del caso, casi del mismo día. ¿Cómo? Con un día de diferencia, Adrián y yo. Bueno. Después, cuando se acerque la fecha de nuestro cumpleaños, vamos a estarles diciendo para que... Vamos a ¿qué día es, Toño? Después te digo. Oh. Bueno, sí, de una vez. Bueno, estos horóscopos son cortesía del maestro Halim, astrónomo y astrólogo, exclusivos para Sin Límite al Miedo. Yo estoy temblando de miedo con la lechuza, a ver. Oh. Vamos ya con no me la hagan de emoción, ¿no? ¿Qué más tenemos por ahí? Sí, vamos con la historia, Toño, de la lechuza, un animal que está satanizado erróneamente. Y empezamos con la historia, Toño. Antes de empezar, qué bueno que tocaste ese tema. Mira, sí, normalmente la lechuza, el gato y el perro negro son animales que los tienen muy satanizados. Déjenme decirles algo para todos aquellos que ahorita nos van a escuchar, que nos están escuchando. Una lechuza, cuando es poseída por una bruja, o la bruja se transforma en una lechuza, normalmente el tamaño de la lechuza es de un metro o más. Una lechuza normal es un animal precioso, blanco, con un vuelo majestuoso, impresionante. Es muy, son animales muy territoriales, que van a defender su territorio, y son de cazan nocturnos, cazan ellos de noche, de acuerdo, y por su visión. Entonces, si ustedes ven una lechuza 70 centímetros para abajo, hasta 40 centímetros, que es la lechuza más chiquita, 30 centímetros, perdón, que es la lechuza normal, por favor, no les hagan daño, ¿sí? No porque vean parada en un árbol una lechuza, vayan a creer que es un daño. Al final de esta historia les diré una para que se preparen con lápiz y papel, para que noten una oración que me enseñó mi abuela para retirar a estos seres que ocupan a estos pobres animales a los cuales la gente ha satanizado. Empezamos. Corría el año de 1980, cuando enfrente de mi casa empezó a aparecer un ave. Esa ave era una lechuza, que cuando entraba yo y que llegaba yo a mi casa, este animal empezaba a chiflar, empezaba a decir mi nombre. Yo no le tomé mucho interés, yo no le tomé mucho parecer, la ignoraba, pero desde entonces, en ese momento, y a partir de ese instante, en mi casa empezaron a ocurrir cosas demasiado extrañas. Mi hijo, que para entonces tenía 2 años, su sueño era demasiado intranquilo, se despertaba llorando, se despertaba asustado. Mi mujer y yo empezábamos a pelear, discutíamos a cada rato, la comida se nos echaba a perder, empezamos a sentir los cambios de temperatura, los cambios que había en la casa. La lechuza, cada vez más insistente, cada vez se acercaba más a mi casa. buscando con ello tratar de entrar. Mi hijo sorprendentemente empezó a enfermar. Lo llevé con médicos. Recorrí demasiados hospitales y no le encontraba nada. El niño cada vez más delgado, más con más sueño. Yo desesperado y angustiado no sabía qué hacer. Cuando de repente una señora ya grande se acercó a mi casa y me dijo: muchacho, ¿no has visto que arriba de tu casa revolotea una lechuza? Cuando yo la volteo y la veo, claramente en su rostro reflejaba la maldad con la que me fue enviada. Busqué ayuda por muchos medios, por muchas personas. Mucha gente me buscó, mucha gente trató de ayudarme. Mi hijo cada vez más malo, cada vez más enfermo. Y regresando, busqué ayuda. Y vino un sacerdote, el cual bendijo mi casa. Cuando terminaba de echar el agua bendita, de rociar el agua bendita en la puerta de mi casa, se oyó un grito aterrador. En ese momento, a mis pies cayó la lechuza. Desde entonces, mi hijo ha mejorado. Desde entonces, mi situación ha cambiado. De esa lechuza, lo único que queda y que quedó en el pavimento fue su propia sombra. ¿Qué tal, Javiercito? Ay, pues es como para dar miedo, ¿no? Como tú dices bien, Toño, y como Patita lo ha comentado, pues es satanizado a los animales porque se les relaciona con la maldad, como emisarios de daños, como enviados por alguien que quiere lastimarte. Incluso yo supe de un caso de una persona por ahí que decía que a cierta hora, todas las noches, en los últimos días, una lechuza se le aparecía por ahí. No recuerdo, bueno, le preguntó a una persona que ustedes conocen y ella hizo unas recomendaciones. No quiero mentir, por eso no digo el nombre, porque no recuerdo si fue a ella. No lo recuerdo bien, pero bueno, ya le dieron unos remedios, ¿no? Pero que de alguna forma la presencia de la lechuza significaba que esta persona en cuya casa se aparecía, y que por cierto es por aquí en este barrio de la salud, estaba lo que le llaman emplazada, que si no hacía tal cosa se iba a morir, porque esa lechuza significaba muerte. Bueno, mira, Javier, ahorita también viene a mi mente, conmigo vino una persona que vive enfrente del jardín de aquí de la salud, porque a esa persona estaba acostado en el pasto y de repente una lechuza se le dejó ir. Lo atacó. Bueno, en el momento de checarlo vimos que fueron ataques de un animal normal. Lo que pasa es que este cuate, al momento de acostarse en el pasto, levantó mucho mosquito y bichos, grillos, lo que hubiese ahí. La lechuza bajó a comer. Este le tiró un manazo, la lechuza se sintió agredida y por eso lo agredió. Pero era un animal normal, era una lechuza normal. Aquí en la salud todavía por ahí se llega a ver dos lechuzas. Y su canto es muy peculiar. Impresionante. Sí. Dice el dicho mexicano que cuando el tecolote canta, el indio muere. Pero hay que distinguir entre un tecolote. Eso no es cierto, pero sucede. Y por ahí va mi pregunta. La diferencia entre una lechuza, un tecolote, un búho. Si son de la misma familia, significan lo mismo. Por ejemplo, los abogados tienen como símbolo, digamos, el búho, ¿no? Bueno, mira, aunque los tres son animales de rapiña nocturnos, de Casa Nocturna, los tres son completamente diferentes. Ah. En su color, en su tamaño y en su medio ambiente. La lechuza es blanca. La lechuza es blanca, tirándole entre un gris, grisáceo, un blanco grisáceo. El tecolote normalmente es más café. Y el búho es un poquito su color más oscuro. Uh-huh. Sí. Ok. Cuando pero hablamos sí, de este tipo de cosas esotéricas, hablamos de lechuza específicamente, de estas aves blancas. De las aves blancas, pero volvemos a lo mismo. El tamaño de una lechuza cuando es una bruja tiene que ser de altura 1 metro y de envergadura, o sea, de ala a ala, tiene que ser un promedio de 2 metros. Te estoy hablando de un animalón. Uh-huh. Tremendo. ¿Y se dan casos, Toño? ¿Conoces tú alguno? Pues, en lo personal, sí. Mira, a mí, bueno, yo estaba yendo a Margaritas a atender a la gente. Margaritas para nuestros radios. Margaritas, escuchas. Jesús María, Aguascalientes. Es un poblado cercano aquí a Aguascalientes. Yo estaba yendo a atender gente allá. Me tocó un caso de una persona que estaba plaseada. El plasear es que dicen, para tal fecha te vas a morir y... es por decisión de la persona, no por decisión del creador. ¿Sí? Ese es un plazo. Bueno, me tocó atender a esta persona. Cuando yo vengo, precisamente traía mi carrito, el Datsuncito que les digo, el Suru 1. Venía por la 45 Norte, a la altura de Viñedos Rivier, donde antes se fabricaba el Brandy San Marcos. Sí. Sí, para todos aquellos que nos ubican en la 45. Riquísimo aquel Brandy. Bueno, ya venía yo. Está en una pendiente. Cuando de repente al llegar a la pendiente se me para enfrente de la carretera una lechuza y me abre las alas. Las alas cubrían el frente del carro y vamos, aunque son carros chaparritos, más o menos estaba a la altura de mi vista. Sí, la cabeza. Te estoy hablando de 1 metro, un poquito más de 1 metro, y las alas, pues lo ancho del carro. 1.5. Más o menos. Pues dije, de que lloren en tu casa, de que lloren en la mía, que lloren en la tuya. Le meto el acelerador a fondo. Claramente oí que le pegué. Sentí que venía abajo del carro, rodando, porque lógico, se metió por abajo del carro. Volteo por el retrovisor y veo el animal. Me alcanzo a sacar y atrás de mí venía un tráiler hecho la raya. Si yo me freno, en ese momento me dan a mí. No vi si el carro la atropelló. Me orillo, voy a ver qué le pasó al vehículo. Sorpresa. Nada. No traía ni una marca. Ni plumas. Una abulladura de perdido debiera haber tenido. Mínimo que me hubiera quebrado la rejilla. Sí. Ni siquiera un abullado. Es más, no encontré plumas, ni abajo, ni sangre, ni nada. Dije, volteo para atrás y no hay lechuza. ¿Ilusión óptica? O un daño que querían que yo me diera en la torre para que no siguiera ayudando a aquella persona. Plaseado. Pues afortunadamente para él, para ti y para nosotros y para los escuchas que estamos aquí siguiendo esas historias tan interesantes que cada noche nos regalan aquí en Sin Límite al Miedo, desde Metro Aguascalientes. ¿Algo más por ahí, mi Toño? Pues nada más, no queda otra cosa más que decirles buenas noches. Agradecerles a todos nuestros radioescuchas y mañana nos escuchamos de nuevo con un programa muy interesante y mañana sí tenemos invitada. Y gracias, Javiercito, por haber estado con nosotros. Fue un placer. Muchísimas gracias a ustedes. Buenas noches, y vamos con la oración, pidiéndole al Creador luz y prosperidad, y que nos ayude a encontrar la paz y la tranquilidad en nuestro camino. Señor, danos la luz y la fortaleza para seguir adelante en este mundo, en este valle, donde las lágrimas es lo único seguro. Te pedimos que alejes al enemigo que se esconde en las sombras danos fortaleza y sabiduría para entender tus mensajes. Buenas noches. Muy buenas noches, Perlita, buenas noches, Toño, buenas noches a cada uno de ustedes que están por ahí, y los invito a que después de los promos se queden un rato más con nosotros. Vamos a tener música de los 60, Toño, 60, 70, rock en español, rock romántico, nos vamos a poner esta noche con los Enrique Guzmán, con Manolo Muñoz, Alberto Vázquez, los hermanos Carrión, y bueno, música de esa época más o menos, que supongo que te tocó a ti, aunque fuera de salida. A mí me tocó también casi de salida, soy joven. ¡Ja! Bueno, pues muchas gracias a ustedes. Que pasen buenas y terroríficas noches. Dando forma a los nuevos contenidos digitales.